Sábado 14 de octubre. Bienaventurado el vientre que te llevó. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Podíamos esperar una palabra de Jesús que agradeciera el piropo que le hacen a través de su madre, algo que pertenece hoy también a nuestra manera de expresarnos. Pero Jesús deriva la dicha del vientre que le llevó a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. San Agustín, comentando este episodio, dice que María fue la primera que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y así es madre de Jesús antes de su maternidad biológica. Y apunta que esa maternidad que surge de acoger la palabra de Dios y obrar de acuerdo con ella, no solo es primero, sino más importante que la maternidad biológica. Jesús lo que hace es señalar la virtud básica de su madre: haber escuchado la palabra de Dios y acomodar a ella su vida. María, pues, es nuestro modelo de estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros y de ponerlo en práctica, aunque, como fue su caso, lo que se nos pide nos parezca imposible. Para Dios, nada es imposible. Y Dios no solo nos dice lo que hemos de hacer, sino que nos da fuerzas para llevarlo a la práctica. Todos hemos de tener oídos abiertos a esa palabra divina y decir: «Fiat, hágase en mí según tu voluntad». ¿Nos atrevemos con ello? Que no se nos olvide que solos no lo conseguiremos. Con la ayuda de Dios, a través de las diversas mediaciones, oración, sacramentos, las mismas personas que nos estimulan, sí. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.